La siguiente producción es parte del sistema informativo de Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio. Tenemos a esta hora ya invitados en cabina. Se trata de Alejandro López y Sandra Cárdenas. Alejandro López es el coordinador Proyección Social en el Centro Regional Soacha y Sandra Cárdenas, la directora de Proyección Social Seccional Cundinamarca. Sandra y Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Miguel, y un saludo muy especial para todos los oyentes de Periodismo Público Radio y de Uniminuto Radio Soacha. Bueno, el día de hoy pues están ustedes aquí presentes precisamente porque en el Centro Regional Soacha se hará la inauguración del Centro Progresa, más conocido como la EPE, si no estoy mal. Y para eso Sandra Cárdenas nos va a explicar más específicamente de qué se trata EPE. Claro que sí, mira, la Rectoría Cundinamarca desde el mes de mayo aproximadamente ha venido estableciendo la alianza con el Centro Progresa o EPE, que es una estrategia que el Sistema Uniminuto ha implementado para brindar tres servicios específicos a nuestros estudiantes y graduados. Estos tres servicios son el servicio de emprendimiento, de la asesoría en emprendimiento, en las prácticas profesionales y el empleo. Entonces, el Centro Progresa opera como una unidad académico-administrativa, ya que cuenta pues con el apoyo de tres profesionales que van a liderar cada una de esas estrategias y tres profesionales de apoyo que se encargan de toda la gestión o administración para guiar nuestros estudiantes en rutas emprendedoras, para guiarlos también en la ubicación en sus prácticas profesionales y finalmente suscribirlos a la bolsa de empleo que tiene Uniminuto y así facilitar que ellos consigan un empleo mucho más asertivo y mucho más relacionado con su profesión. Sandra, ¿el Centro Progresa se encuentra en las diferentes sedes de Uniminuto o cómo funciona el Centro Progresa en el centro, en lo que es el sistema Uniminuto como tal? Sí, señor, pues digamos que el Centro Progresa ha ido llegando a cada una de las sedes o vicerrectorías que tiene el sistema. El más antiguo es el que opera en la sede principal, que está más o menos desde el año 2013 y ya pues es un centro que opera mucho más fortalecido. Para el caso de la Rectoría Cundinamarca, el rector decidió que estuviésemos en cada uno de los centros regionales. Es por esto que el día 19 inauguramos Zipaquirá, el día 20 Girardot, el día de hoy estamos inaugurando Soacha y el viernes finalizaremos con el Centro Regional Madrid. Bueno, al realizarse la apertura de estos centros Progresa, Sandra, ¿se lleva algún protocolo específico? ¿Quiénes son los invitados? ¿Cómo se maneja el proceso de apertura de algo tan importante para el Centro Regional, en este caso, como es el Centro Progresa? Bueno, quiero explicarte que nuestra etapa de inauguración o apertura de servicios va a tener dos momentos específicos. El primero, que es el día de hoy, en el que vienen las directivas institucionales. Queríamos contar con el acompañamiento del padre rector general, el padre Harold Castilla, pero lamentablemente no nos pudo acompañar. Entonces, esta inauguración es más protocolaria, está el señor rector, la vicerrectora académica y cada uno, pues, el director del centro regional y las directivas del centro regional. Hoy contamos con el acompañamiento de coordinaciones académicas, coordinaciones de programa y algunos representantes líderes dentro del centro regional, pero en una segunda etapa vamos a tener el espacio de apertura de servicios en el cual pues invitaremos a todos los empresarios, autoridades gubernamentales, estudiantes y graduados para que ellos pues se enteren de cuáles son los servicios que tenemos en el Centro Progresa EPE. Bueno, pues ahí está entonces toda la información que tiene que ver con el Centro Progresa, la inauguración que se llevará a cabo el día de hoy. Y por otra parte nos acompaña, como ya lo hemos mencionado, el profesor Alejandro López, él es coordinador de Proyección Social, en el Centro Regional Soacha. Profe, en este caso ya teniendo, pues para los que nos escuchan a esta hora, ¿qué es y de alguna manera cómo se encuentra el Centro Progresa a nivel sistema Uniminuto? Yo le pregunto, ¿cómo es el proceso para que los estudiantes, ya lo decía ella, graduados, también puedan vincularse a este proceso en el Centro Progresa, EPE? Miguel, es muy fácil, es simplemente acercarse al primer piso, a la entrada principal del bloque nuevo, y allí están a disposición tres profesionales, uno en emprendimiento, prácticas profesionales y en empleabilidad. Y ellos van a estar ahí atendiéndolos. Hay unas sillas de espera que esperamos que no las vayan a utilizar porque el servicio va a ser muy rápido. Hay una salita para que los estudiantes en tanto esperan puedan allí ir haciendo sus trabajos. Pero vuelvo y reitero, esperamos que no esperen muchas. Y además en esta sección, en Soacha, en el caso especial, va a estar nuestro coordinador o profesional de graduados. Y además el CET va a estar allí funcionando en el centro regional. Bueno, y a esa hora, Miguel, muy buenos días, muy buenos días a todos los oyentes. Quiero preguntarle al coordinador Alejandro López el tema del emprendimiento. ¿Qué hacen los muchachos para acercarse, para que ustedes los asesoren? ¿Qué documentos deben traer o qué ideas? Y específicamente, ¿cómo es la ayuda y el apoyo del Centro Progresa? Pues, bueno, recordemos que el emprendimiento todos los estudiantes lo pueden ver desde cuarto semestre en algunos programas y también algunos en séptimo y en octavo. Pero no solamente paramos ahí con la transversal de emprendimiento, empresarialidad o creatividad para la generación de ideas de negocio, sino que además vamos a tener no solamente un profesional, sino cuatro docentes en el caso de Soacha, en donde van a estar atendiendo cualquier idea de innovación o idea de emprendimiento que lleven los estudiantes, no importa si es de primer semestre o si es graduado o egresado. Pueden llegar allí y entonces nuestros docentes les van a hacer acompañamiento. Recordemos casos exitosos que hemos tenido en el municipio de Soacha, como el caso del estudiante que acaba de llegar de Costa Rica, a donde tuvo que llevar sus productos precisamente por invitación del gobierno de Costa Rica, y hoy es un emprendimiento del cual nos sentimos orgullosos. O la cafetería que tenemos de Emprendeverte, Palque Café, y muchos más. Todos estos proyectos han sido gracias al acompañamiento que dan estos docentes, esas tutorías para que sus ideas de negocio o innovaciones empiecen a producir dinero. Traen cualquier idea de negocio, no importa qué línea sea. Cualquiera. Y es más, si no tiene idea de negocio, pero tiene que quiere hacer plata, quiere salir adelante, o por ejemplo está becado el estudiante porque no tiene ingresos en su casa y quiere salir de esa situación, vamos. Y también no solamente el emprendimiento, sino por ejemplo hay estudiantes o existen estudiantes que no les gusta emprender, pero quieren ser unos buenos trabajadores. Allí estaremos también nosotros orientándolos. Profe, una pregunta, ahí se habla, pues no estamos hablando de los procesos de emprendimiento, pero pues hasta donde tengo entendido también el Centro Progresa fortalece mucho el proceso de empleabilidad en los estudiantes. ¿Va enfocado más a que ellos creen empresa o también existe un vínculo con entidades para que ellos puedan ejercer su carrera profesional? Recordemos que el Centro Progresa tiene una bolsa de empleos, diferente a lo que es una agencia de empleos. Esta bolsa de empleos es como un club, a donde solamente pueden ingresar estudiantes y graduados. Y allí esta bolsa de empleo tiene convenio con varias empresas a nivel nacional y nosotros orientamos a los estudiantes para que puedan conseguir empleo. Se les van a dar talleres de hojas de vida, de entrevista, de vocación profesional, de cantidad de cosas. Para los estudiantes que tengan la opción de no ser emprendedores, sino ser unos buenos trabajadores o ser personas que quieren contribuir en las empresas, allí estaremos nosotros fortaleciéndolos. Pues ahí está la información, Miguel. Empleabilidad, emprendimiento y también el tema de las prácticas profesionales, ¿cierto? Es decir que sí hay también entonces vinculación para todos los que van a hacer su práctica profesional y que desde ya vayan pensando para los que van a ingresar el otro año, ¿cierto? Felipe, esto es muy importante porque vamos a hacer un esfuerzo grandioso para que ojalá muchos estudiantes tengan la posibilidad de tener contrato de aprendizaje, que usted sabe que es remunerado. Y sobre todo también el seguimiento para que a nuestros estudiantes los traten muy bien y nosotros podamos brindar como estudiantes un buen servicio a las empresas que nos dan la oportunidad de prestarlo. Pues ahí está la información. Esto es el Centro Progresa, Miguel. Antes le decíamos el CUE, ¿no? Centro Universidad Empresa, y ha pasado a Centro Progresa. Esa es la transformación que ha tenido Uniminuto, ¿cierto, Sandra? Viene desde hace mucho tiempo transformándose. Antes era el CUE, ahora es Progresa, y eso se debe al crecimiento que tiene Uniminuto y sobre todo aquí en Soacha. Recordemos que el Centro Progresa viene acompañado pues de los tres servicios que ya nombramos, pero viene a fortalecer la proyección social. No olvidemos que la proyección social también abarca todo el trabajo que se hace desde el Centro de Educación para el Desarrollo, que seguiremos trabajando en pro del fortalecimiento del voluntariado, de los servicios a graduados, de la educación continua. Entonces el Centro Progresa entra a apoyarnos en esas tres estrategias, pero igual el grupo de profesionales de proyección social sigue trabajando mancomunadamente para brindarle tanto a nuestros estudiantes, graduados, un mejor servicio que se refleje en el impacto social positivo y que afuera, digamos, que nuestras comunidades cada vez identifiquen más esa misión que tiene Uniminuto de llegar a las comunidades y producir un impacto social favorable. Es una integración, ¿no?, de todas las dependencias o la mayoría de dependencias que tienen que ver con el impacto social y regional aquí, específicamente en el municipio de Soacha. Pues, Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos. Un último mensaje y es, ¿cómo ve usted en futuro el Centro Progresa aquí en el Centro Regional Soacha y en la sede Cundinamarca? Bueno, pues primero agradecemos a ustedes este espacio que nos brindan para poder hacer llegar pues esta información importantísima a todos los oyentes de la emisora. ¿Qué esperamos a futuro? Pues que podamos crecer, que los servicios que se brindan desde la parte profesional y la parte académica sea de calidad, que contribuyamos, pues que sigamos contribuyendo más bien a la mega institucional, que esto se vuelva de voz a voz, se vayan enterando más usuarios, más estudiantes, más graduados que se vinculen con nosotros y, ¿por qué no?, algún día llegar a tener un Centro Progresa como el que tiene nuestra sede principal o mucho más grande, con muchísimos profesionales que puedan brindar un servicio de calidad y que contribuyan pues a la formación integral de nuestros estudiantes, de nuestros graduados, y que nuestros profesionales que están afuera vinculados laboralmente pues reflejen ese espíritu misional de Uniminuto. Bueno, y muchas gracias, Sandra, y también nos despedimos de coordinador Alejandro López. Profe, como le decimos, profe Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, también un último mensaje es los contactos donde los estudiantes graduados pueden también ir allí, ¿no? Administrativo, me imagino que también, profesores. Sí, claro, me puede ir cualquier persona que quiera hacer emprendimiento, innovación, o estudiantes y graduados que quieran orientación en empleabilidad, y nuestros estudiantes de prácticas profesionales. Y el contacto lo van a tener muy pronto con el promo que ustedes ya están fabricando para enviar por WhatsApp, redes sociales y por esta misma línea, que va a estar permanente un link en la página de Periodismo Público Radio Soacha. Allí vamos a estar dando la información y a usted, Felipe, y a Miguel y a nuestro director Ariel González, muchísimas gracias por permitirnos este horario.